Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos. Seguimos recibiendo de la palabra para crecer espiritualmente. No olviden que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y el tema de la semana es muy práctico: vivir por el Espíritu. Y tenemos un invitado especial, es el profesor y pastor Jonathan Márquez. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Ezequiel. Su impresión sobre el tema de la semana. Práctico, eminentemente práctico. Aquí vemos a un Pablo que deja un poco atrás todo ese andamiaje teológico que él posee y se describe como un personaje completamente práctico, un apóstol práctico que va a aplicar de una manera muy interesante, muy hábil, muy pedagógica. Todos esos trazos teológicos los mete en la parte práctica. Es increíble la forma como Pablo aborda este tema en esta semana. Así que nos llega una lección para crecer espiritualmente. Y andar en el Espíritu es el primero de los tópicos en medio de esa lucha entre las dos naturalezas que menciona Pablo. Sí. Andar, es interesante que no solamente en el Nuevo Testamento y particularmente aquí en la Epístola de Gálatas, el vocablo andar o el verbo andar no implica una locomoción bípeda, no es la locomoción, no es el traslado, es una forma, es un camino, es una manera de uno proceder, es una conducta. Estilo de vida. Es un estilo de vida, si queremos llamarlo así. Así es. Eso se ve incluso allá en el libro de Isaías cuando el mismo profeta habla del sábado. Si retrajeres del sábado tu pie, no andando en tus propios caminos. Eso lo comenta Elena de White. Andar es precisamente eso, o sea, tener una tendencia de vida que no es acorde a la voluntad de Dios. Y al hablar en esos conceptos de una manera de vida, estamos diciendo que ese andar con el Señor debe ser diario, constante, permanente. Por supuesto. Si es un estilo de vida, llama la atención que el autor de esta lección invoca que muy temprano en la aparición de la iglesia cristiana ya se entendía de que el ser cristiano no era un cúmulo de doctrinas, era una forma de ser, era un camino, como se le llama a ellos los del camino. Los del camino. Los del camino. Entonces era una forma, ya era muy temprano, lo entendían así, un estilo de vida. Y hablamos también del andar en el Antiguo Testamento y esas palabras claves o términos que aparecen del hebreo. Bien, en el concepto hebreo hay dos asuntos, ¿no? Que es lo haláquico y lo hagádico. Uno tiene que ver con la parte legal, otro tiene que ver con la parte normativa, con el asunto de los comportamientos. De todas formas, al hebreo, o más específicamente al judío, se esperaba de que él anduviese muy rectamente en todos los dictámenes que la Torá le enseñase. Por lo tanto, si bien es cierto que en el Nuevo Testamento el aspecto no es tanto legal, como lo si es no en el Antiguo Testamento, sino en la práctica del judío como tal. La manera como ellos lo reciben. Como ellos lo entendían. Pablo no lo está utilizando en el mismo concepto haláquico de los judíos, sino en el concepto cristiano, que es eso se te vuelve una costumbre, algo delicioso. No es una imposición legal. Bueno, y al hablar del concepto de andar como una vida de fe, ¿qué podríamos decir? Bueno, nosotros entendemos que se anda precisamente por eso. Nosotros no estamos pendientes de este mandamiento, tengo que cumplirlo, tengo que hacerlo. No, Dios no espera que nosotros cumplamos eso por imposición, sino como respuesta a ese amor que Él ha hecho por nosotros. Como dice el autor, muy acertadamente, Dios espera de nosotros obediencia por las promesas, por las bendiciones que Él nos ha dado. Obedéceme porque te estoy bendiciendo, no que te voy a bendecir si me obedeces. Así es. Y ese concepto es en todo tiempo, Antiguo Testamento y ahora. Indudablemente. Es que desafortunadamente los actores religiosos de este tiempo, sobre todo los procedentes de los grupos, a mi juicio, como los denomino pentecostés evangélicos, han tratado de hacer una escisión entre la ley y el pacto, o ellos creen que todo pacto es, lo miran como algo negativo. El pacto es el mismo. El pacto en el Antiguo Testamento, el pacto noáquico, el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto mesiánico, cualquier pacto vamos a encontrar algo. Dios propone que el hombre lo acepte como Dios, que lo obedezca, y él se compromete a bendecir a ese personaje bajo las condiciones del pacto que Dios establece. Sí, y Dios es fiel cuando promete algo, ¿no? Bendito sea Dios, por lo menos ese sí cumple la palabra. Sí, sí. Dios no es como de pronto algunos de nosotros o la humanidad entera que promete y no cumple. Bueno, y hablamos del conflicto cristiano, porque la vida cristiana no es un desfile, sino una batalla. Hablemos de ese tema. Es increíble, ¿no? Yo pienso que Pablo está otra vez, toma prestada algunas imágenes de la milicia, el conflicto. Ahí hay un conflicto. Evidentemente el conflicto Pablo lo presenta como internamente. Es una naturaleza que intenta conquistar a la otra y viceversa. En todos los seres humanos, sean creyentes o no creyentes, siempre va a haber una pugnacidad entre la naturaleza carnal, entre la naturaleza espiritual que chocan, mientras que el espiritual quiere agradar a Dios, porque el ser humano responde de cierta forma a Dios, de cierta forma lo responde, la naturaleza carnal es antagónica. Entonces, ese choque es siempre se va a dar, pero con mayor énfasis en el que ha creído. Que quiere seguir al Señor. Sí, claro, el choque es peor. Pastor, algunas personas piensan que retraerse de la sociedad, que volverse ermitaños o monjes, que buscar huir de donde está el mundo, eso lo santifica. No, en ninguna circunstancia. Sí. El problema es como si pensásemos que yo tengo un virus. O sea, el virus mío es el pecado. El virus de toda la naturaleza es el pecado. No importa donde yo me traslade, el virus allá va lo conmigo. Llevamos. Va conmigo. Entonces, no hay que huir. No se puede hacer eso para tratar de mejorar o de huir de ese conflicto que se da. Es imposible. Allá nos va a alcanzar siempre el pecado. Allá llegaremos. Allá llega, ¿a dónde va yo? ¿Usted recuerda el caso de Simón el Estilita? Ese que se montó allá para tratar de alejarse del mundo. Bueno, mucha gente ha tomado esa filosofía del anacoretismo, volverse ermitaños, y realmente eso no funciona, porque la vivencia social es algo que ayuda incluso al crecimiento espiritual cuando uno puede socializar con otras personas. Correcto. Y darse cuenta que donde él está fallando, yo estoy en victoria. Donde yo estoy fallando, él está en victoria y nos vamos complementando. Así es. Y para quienes tienen esa batalla que es permanente, ¿qué consejos podemos darles para animarlos, para seguir adelante y no dejarse vencer? Pablo lo presenta en el libro de Romanos. Él dice, miserable hombre de mí, pecador. ¿Quién me librará? Yo entiendo, yo quiero. Y yo pienso que cualquier oyente, cualquier televidente, estará de acuerdo con esta posición de Pablo, porque no es una posición de un teólogo, es la posición de un hombre natural. Yo quiero hacer el bien, lo deseo, lo anhelo. Pero por otro lado me encuentro con que hay esa rivalidad, ese conflicto. Pero Dios, dice el apóstol Pablo, no nos va a dejar ser tentados más allá de la posibilidad de vencer y de buscarle una salida a esa tentación. Así que hay posibilidades. Sin duda alguna no hay por qué desmayar. La naturaleza humana va a ser subyugada por la naturaleza divina hasta que alcancemos el triunfo en Cristo Jesús. Hay seguridad de victoria en Él. Hablemos de las obras de la carne y la obra del Espíritu, ese singular, ese plural, cuando Pablo contrasta esas dos. Llama la atención algo. Cuando uno se pone a leer la lista de los vicios que Pablo detalla, menciona en el libro de Gálatas, uno se sorprendería si encontrase a un ser humano que pueda poseer todos esos vicios, aparte de que Pablo no dice etcétera, sino que dice... No lo menciona, o sea, el etcétera está allí implícito, sí. O algo parecido, dice él, pero es muy difícil, creo yo, casi que imposible encontrar en un solo ser humano la práctica de todos esos vicios, porque esa persona sería prácticamente el mismo Satanás, que es el padre de todo eso, ¿verdad? Todo. Hay hombres, por ejemplo, que no son borrachos, no le gusta el alcohol, nunca han tomado, pero son avaros, o hay otros que no son avaros, pero son pendencieros. Exacto. O sea, pero llama la atención también que esos frutos de la carne son plural, porque efectivamente uno puede tener 2, 3, 4, 5. En cambio, el fruto del Espíritu se presenta uno como solo. Uno solo. Y ese uno es como un racimo del que penden los demás. Así es. Pastor, aquí aparece, el autor señala que algunas personas afirman que no importa lo que se crea en relación con Dios, siempre y cuando uno sea sincero. No, bajo ninguna circunstancia. La sinceridad no salva. Muchas personas sinceramente se perderán, porque nosotros tenemos es que aceptar lo que precisamente Dios está dando. La revelación de Dios tiene como propósito marcarle al hombre qué es lo que Dios espera del hombre. Dios no deja en zonas grises a ningún ser humano. Él no deja en zonas turbias para que el ser humano deduzca qué es lo que Dios espera. No, yo te he dicho a ti, dice Dios por allá en el libro del profeta Miqueas, ¿qué es lo que yo espero de ti, hombre? Que andes en justicia, que hagas esto, que hagas el bien. Eso es lo que Dios espera. En el caso del andar, en el caso del cristiano, del hombre común y cualquiera, debe obedecer a Dios. No importa que usted diga no soy de la iglesia adventista o no pertenezco a ningún cuerpo, debes obedecer, porque la misma naturaleza te dice que una desobediencia pagas. Así es. Hablemos entonces, para concentrarnos en lo bueno, el fruto del Espíritu. El carpós, como diría, el carpós. Es curioso que es un fruto, pero usted lo abre y va saliendo diferentes tonalidades. O sea, es un carpós. El vocablo griego, yo abro esto aquí y me sale banano, por utilizar un término. Sí, sí, una figura. Una figura, o sea, una parte metafórica. Abro aquí y me sale sabor a coco. Por acá guanábana, por acá papaya o qué sé yo. Pero es un solo carpós, es un solo fruto. O sea, no es que sean varios, es uno solo. Queriendo indicar Pablo con eso, que ahí es donde está la sabiduría de Pablo, la habilidad de decir, cuando un ser humano nace en Cristo Jesús, todos estas virtudes que en su tiempo Aristóteles quiso mencionar como el eudemonismo y otras cuestiones, el asunto de las virtudes, todas esas virtudes afloran, todas. No es que una no llegue, todas afloran. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todas ellas afloran cuando la persona es transformada por el Espíritu. Esa es una bendición. En ese orden aparece aquí que Pablo coloca en primer lugar el amor y luego da esa lista de 9 virtudes y se dice que no es accidental que lo haya hecho así. Teóricos dicen que posiblemente haya una triada, como menciona el autor. Sí, es posible que... Pero ya eso entra más de pronto en el plano de la homilética porque no está completamente definido ahí en el texto. Correcto. Si uno puede aplicarlo, bueno, esto del amor, gozo, paz... Y así cada una, pero indistintamente a lo que sea, Pablo pone en preeminencia el amor. ¿Por qué, pastor? Porque el amor es la esencia divina. El amor cubre todo lo demás. Si una persona, si yo amo de verdad, si yo estoy sinceramente amando a Dios o a mi prójimo, todo cuanto yo deba hacer por ellos va a ser sencillo. No tendré ningún problema. Pero si yo no amo, difícilmente voy a tener paz. Fundamento de la creación, de la verdadera educación... De la salvación es el amor, ¿no? El amor, sí, señor. El Señor Jesús habla acerca del amor y la negación propia. ¿Qué podríamos comentar en esto? Porque es es justamente lo antagónico, el amor a la negación. O sea, no es antagónico, es complementario, que pensaba otro asunto. El amor hace que yo dé, que yo dé. Mientras que si no lo tengo, yo voy a esperar es demandar que me den. En el asunto, en el caso de aquí del amor, del fruto del Espíritu, se evidencia de que Dios amó primero. Y al amar primero, dio primero. ¿Y qué dio? Todo en Cristo Jesús. Así que esa es la máxima prueba del amor que Dios nos manifiesta a nosotros. Y miramos ese fruto del Espíritu y uno nota que las virtudes que él menciona son parte, un complemento de un todo, ¿no? El principal es el amor. Por supuesto, porque es que, si bien es cierto, las virtudes cristianas son destacadas allí, también en el mundo vamos a encontrar esas virtudes, pero en el mundo no vamos a encontrar, o en otras religiones no vamos a encontrar el amor como fundamento de las demás. La única religión, la única iglesia, por decirlo así, que tiene el amor como fundamento es la iglesia cristiana. De resto, no hay ningún otro que tenga eso, y eso es lo que destaca que en Cristo la iglesia puede alcanzar a otros irradiando esos rayitos de amor que tanto necesita hoy la sociedad. Y de hecho decimos que esas virtudes es el reflejo del carácter de Jesús, ¿no? Todas, todas, todas. Es que quien tiene amor, viene lo demás. Hay gozo, hay paz. Aquí hay una frase que quiero que usted comente. Los 10 mandamientos no son una alternativa al amor. Es cierto. Los 10 mandamientos no generan amor, no, para nada, son un asunto meramente legal, es un asunto de que tienes que hacer esto, pero los 10 mandamientos, cuando yo los cumplo, lo estoy haciendo por amor de aquel que los establece, un asunto meramente heterónomo, Dios es quien establece estos 10 mandamientos y te dice a ti, me dice a mí, cúmplelos porque son buenos para ti, son un reflejo de mi amor. Pero los 10 mandamientos como tal no están diciendo amar, no. Evidentemente el autor en ese sentido tiene razón. Correcto. Llegando al final, y me parece interesante que ese haya sido el tópico final, el camino a la victoria. Y menciona algo muy interesante, dice, el camino del cristiano necesita estar dominado por el fracaso y el pecado. Ya Dios venció. Existen mecanismos que Dios ha dejado. La obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano no conoce ni premura ni demora. Todos los días, a toda hora en que el hombre esté consciente, el Espíritu Santo está trabajando en la mente de la persona. Puede que se tarden 2 años, 5 años, pero el Espíritu, mientras la persona no le cierre las puertas, el Espíritu estará allí y tratando de sembrar esa semilla para que produzca ese fruto que va a llevar abundancia, va a llevar abundante cosecha. Por lo tanto, volvemos al punto que habíamos mencionado hace un instante, usted como creyente no debe desanimar, no debe desanimar. Dios ha dejado mecanismos, la lectura de la palabra del Señor, el andar, como menciona en la parte final, ¿verdad? Sí. Esos 5 verbos. Hablamos ahorita de esos verbos. De esos verbitos, sí. Ajá. Sí, entonces hay esperanza y no podemos nosotros dejar que el enemigo diga, tú estás perdido porque eres pecaminoso, mira que acabas de caer en esto. No, no, no, levántate. Pide perdón, continúe adelante, que Dios está presto a oír y a perdonar. Y hablando de esos verbos que usted acaba de mencionar, el primero dice es andar en el Espíritu, pide el apóstol que hagamos esa práctica. Está conectado con el anterior. Así está es. Está conectado, o sea, un estilo de vida. Andar no solamente es como un estilo, sino guiados por el Espíritu. Que sea el Espíritu el que tenga el control en nosotros. Teológicamente eso es fácil decirlo. Sí, hablemos de lo práctico, qué se espera de nosotros. Pero prácticamente es lo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, cuando uno cuando yo voy manejando el vehículo en estas ciudades o en cualquier otra ciudad de tráfico pesado y se le atraviesa a alguien y a veces uno lleva prisa, a menos que el control lo ejerza el espíritu en uno, la naturaleza carnal tiende a buscar un revanchismo. Así ¿Por qué es. Lo hiciste? Eso es ser práctico. En el asunto del andar, donde yo esté, debo tener conciencia de que Dios está mirando. Y debo ser una luz para los demás. Subrayemos, usted ya lo mencionó, pero subrayemos el término del verbo ser guiados. Es como un láser. Cuando nosotros, o sea, estaba yo pensando en eso, en la figura esa de que utiliza Pablo allí de ser guiados. Por supuesto, el Espíritu Santo genera en nosotros algo así como un láser o un GPS. Él nos coloca, nos ubica de tal forma que no perdamos por dónde es el camino. No tenemos por qué temer. Si yo tengo un GPS, un GPS, como diría, yo sé que él me va a decir, vete por aquí. Sí, este es el camino. Eso es una bendición tenerlo. Entonces, el Espíritu nos guía, saber cuál es la decisión, cuál es la palabra, cuál es el camino correcto en el momento oportuno. Y no nos toca a nosotros guiar, sino seguir. Seguir, no más. O sea, eso es una bendición también, una ventaja. Que si nosotros tuviésemos que guiar a alguien, no, pero es Dios quien nos guía. Y ese camino que Él establece es el mejor. El otro verbo que aparece es vivir. Bueno, vivir. Ese es el zoe, como diría sí, en griego. ¿No? El vivir es simplemente la experiencia vital. El acto de respirar, como lo diría de pronto Elena de White, que cada respiración nuestra sea una oración, que nosotros cuando tengamos conciencia de que tenemos existencia, ese vivir es en el Espíritu, que entendamos que ese vivir es para Dios, no para otra cosa. Yo comprendo, y como a veces hemos dicho en algunos escenarios, que el ser humano, como dice Pablo, yo a veces me siento tan triste, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Lo hice, pero me levanto. ¿Por qué? Porque en mí hay una disposición a obedecer a Dios. No naturalmente, pero esa es la obra que el Espíritu está haciendo. Eso es prácticamente lo que es el vivir. Así como tú vives para otras cosas, pues el aquí te está diciendo, vive para el Espíritu, constantemente para el Espíritu. Y ahora él también utiliza el término crucificar, ¿no? Matar, porque es un eufemismo. Sí. Correcto. Es un eufemismo. Ajá. Evidentemente que el apóstol no está diciendo que nosotros vayamos a hacer exactamente lo mismo que le hicieron a Jesús, que nos vayamos a crucificar físicamente. Ajá. Está diciendo es mata de hambre al pecado. Es decir, no le des chance para que él crezca en ti. no le des alimento, huye, mátalo y verás que al tiempo que tú confrontas la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual se fortalece y viceversa. Así que el crucificar es todos los días, malos hábitos, malos pensamientos, malas palabras, todos los días hacer eso. Pastor Jonathan, ¿cómo podríamos sintetizar la lección así brevemente y dejar el desafío a nuestros televidentes y de seguir al Señor, de andar en Él, de ser guiados, de crucificar, de vivir? Cada latido de tu corazón, cada respiración, acuérdate de que hay un Dios en los cielos que ha hecho por ti y para ti tantas cosas, que los años que tienes de existencia no son el producto de tu capacidad de sobrevivencia, sino del amor infinito que Dios tiene. Para que Él pueda guiar tu vida, también tú debes hacer acto de obediencia. No te desesperes si de pronto estás viviendo un periodo de bajonazo espiritual. Sigue adelante. Dios está a tu lado y no va a dejar a ningún alma que tenga deseo de obedecerlo sin una respuesta oportuna. Vivir en Cristo, vivir en el Espíritu significa cada paso que tú des, acuérdate de quién eres y acuérdate de lo poderoso que es Dios para salvarte a ti. Pastor, ¿qué elementos tenemos que Dios imparte para ese crecimiento, para fortalecer esa naturaleza espiritual, para esa batalla? Pablo ya lo mencionó en el libro de Efesios, ¿no? Nosotros tenemos las Escrituras, tenemos una vida de devoción. Dios nos ha dejado también la capacidad del raciocinio para darnos cuenta en dónde estamos actuando mal. Tenemos la capacidad de reaccionar, de pedir perdón. Dios no deja que el ser humano ande a tientas. Él ya estableció un camino, estableció las herramientas. De parte nuestra está si las aceptamos o no, si las tomamos o no. Pero el camino de la salvación no es difícil. Y es ahí donde aparece esta pregunta, ya que tenemos el tiempo. ¿Qué papel ocupa el esfuerzo humano en la producción del fruto del Espíritu? A mi juicio, solo obedecer, solo obedecer, porque el fruto no lo genera el ser humano. Así como el sembrador no puede hacer de que la semilla crezca, eso lo hace un poder que está inherente en la semilla dada por Dios. En el caso de nosotros, el poder para obedecer a Dios no está en el ser humano, no está en el ser humano. Y el esfuerzo humano, a mi modo de ver las cosas, es solamente obedece. Obedece. Como dice ahí, no necesitamos guiar, sino dejar que nos guíe, ¿no? Guíanos, Señor, y el Señor está dispuesto. Sí. Pastor, como estábamos viendo ahorita hablando de los niños, uno guía al niño, y el niño se deja guiar, uno le toma la mano y él se deja tomar la mano sin problema. Si es humilde, entonces, eso es lo que Dios espera. Una confianza. Agradecemos a Dios por esta linda oportunidad que nos brinda de compartir la palabra del Señor, por la presencia del Pastor Jonathan, y porque sin duda estas lecciones tan prácticas significan aliento, fortaleza, vale la pena vivir para el Señor. Gracias por acompañarnos, profesor y pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.